del fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos listos ya para iniciar nuestro intercambio con ustedes y nos encontramos con una cantidad de noticias, entre las que queremos destacar fundamentalmente las referidas a esa locución de anoche del presidente Nicolás Maduro, en la que estuvo haciendo una revisión de todos los planes de construcción de vivienda en el país. Ustedes saben que el avance de la gran misión Vivienda Venezuela ha sido probablemente uno de los aspectos más resaltantes del esfuerzo de la revolución bolivariana por conquistar la justicia y la igualdad social en nuestro país. Eso es definitivamente un rasgo definitorio de la revolución, el empeño por atender la necesidad prioritaria del ser humano en nuestro país. Eso no lo ha podido negar nadie, entre otras razones porque es más tangible que cualquier otro programa o plan que se pueda llevar a cabo en cualquier parte del mundo. Los edificios son contundentes ante la visual de la gente. Y eso, en Venezuela, es un fenómeno real, auténtico, que está transformando el paisaje nacional en todos los rincones de la patria, pero sobre todo en las áreas urbanas donde ha sido mucho más sentida la migración de venezolanos humildes, de gente de escasos recursos en la búsqueda de la superación de sus limitaciones a través del tiempo y que han terminado en las riberas de las ciudades, arrinconados, empujados hacia allá por la injusticia social que promovió desde siempre el modelo neoliberal capitalista en nuestro país. Fue gente que nunca fue atendida, que nunca encontró apoyo, la que terminó huyendo hacia las montañas para evadir primero la injusticia, tratando de encontrar algún terreno donde poder asentarse, y luego para evadir la persecución voraz de la que era objeto la gente pobre desde siempre, porque no se les permitía en modo alguno un pedacito de tierra para armar su ranchito. Entonces la gente tenía que irse a las cumbres de la montaña donde no llegaba hasta allá arriba la represión del Estado, o le era muy difícil. Todo eso se ha ido acabando en nuestro país con el avance, poco a poco, pero sostenido, de la revolución bolivariana. Y eso es lo que estamos viendo que evoluciona con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa transformación que se está dando de la gran misión Vivienda Venezuela y de todos los programas que están relacionados con ella, ese gran plan de Construpatria, por ejemplo, que el presidente mostraba anoche un catálogo donde están ahí ya detallados la lista de materiales y los insumos que hacen falta para la construcción y cómo asume el Estado venezolano, gracias a un recurso que tenemos hoy en día a disposición de ese propósito de redención del ser humano, que es la renta petrolera, que antes no teníamos. Era un recurso con el cual no contábamos. Los venezolanos sabíamos que existía el petróleo, que sabíamos que existía esa riqueza que supuestamente nos correspondía, pero no podíamos contar con ella para nada. Lo que hizo la industria petrolera fue siempre organizar, coordinar todo el proceso de saqueo que se hizo de nuestra riqueza por parte de las grandes transnacionales del petróleo. En esa actuación entreguista que tuvieron esos sectores meritocráticos al servicio de esas grandes transnacionales, hubo gente que estuvo trabajando de manera denodada, gente que nació aquí en el país, pero más por casualidad del destino que por ninguna otra razón, porque jamás se asumieron venezolanos. Fueron entreguistas desde antes de nacer, fueron gente que encontraron en la venta de la patria un negocio que no era dado que la gente viera, porque por mucho que no había noción ni sentido de patria en nuestro país, porque no fue preparada para ello la sociedad, a lo largo del tiempo, desde nuestros orígenes, incluso desde antes de nuestros orígenes como república, la concepción que se tuvo de patria era una concepción de adorno, edulcorada para los museos y para algunos textos escolares, pero muy reducida y muy restringida al espacio solamente de lo declarativo formal y hasta ahí. De ahí en adelante lo que había era exactamente lo contrario. La inoculación, el código genético del venezolano a través del sistema educativo neoliberal burgués, a través de toda la inyección de culturas importadas de las que íbamos siendo víctimas a través de los medios de comunicación, etcétera, de una idea de universalidad que no tenía sino el propósito de convertir a nuestra población, sobre todo en los sectores más pudientes, los sectores oligárquicos, en una suerte de ejército entreguista al servicio de los intereses de las grandes potencias, en particular del Imperio norteamericano. La idea que había de la formación de profesionales en el país era la de que si se formaban acá en suelo venezolano, iban a ser unos mediocres. Incluso en las mejores universidades del país había la idea en la que se educaba a nuestros jóvenes, que había que irse a estudiar luego al exterior en universidades de Estados Unidos para ser considerado entonces un gran profesional. Y eso prevaleció durante décadas en la mentalidad de los sectores pudientes de la sociedad, quienes aspiraron desde siempre como el logro la obtención de la riqueza fácil de la venta de la patria por un puñado de dólares. Ese negocio de la venta de la patria ha estado planteado desde siempre. Para eso es que los Estados Unidos ha querido ser una potencia económica, para ser poderoso en el negocio de comprar naciones. Y las naciones no se compran mediante contratos, como sabemos. Se compran es captando a los nacionales de cada uno de los países a los que se les quiere poner mano. Eso sucedió desde siempre. En nuestro país hubo gente que ni siquiera miró para los lados. Hubo gente que se dedicó desde antes del vientre materno a ello, como lo decimos. Tal es el caso de Leopoldo López, por ejemplo, quien desde antes de nacer ha estado ahí formándose desde el seno de su familia como la posibilidad no de desarrollarse como un ser humano para el disfrute de la vida, para la formación de una familia plena, sino el cuadro que ese sector de la oligarquía, donde es su familia, proyecta para hacer la ficha que van a colocar en el rumbo de hacerse del poder en nuestro país, para que esa familia entonces se encarame en el poder. Así hicieron siempre, a través de la historia de la humanidad, los oligarcas y las familias asociadas a la realeza y a la monarquía. Las personas no tenían vida propia, sino que se casaban en función de los proyectos de continuación, de perpetuación de las castas que iban a manejar el poder a través de los sistemas monárquicos. Y entonces una niña desde incluso los 10 años ya era casada con alguien que tenía que ver con un proyecto político para la perpetuación o prolongación de la dinastía en el poder monárquico. Así es como piensa esta gente. Los oligarcas son eso, son unos seres deshumanizados que piensan en el billete y que no miran para los lados en modo alguno, porque su propósito es simplemente encumbrarse a punta de dinero para sentir regocijo y placer en la vida, porque están por encima de los demás. Ese es su proyecto de vida, su razón de ser. De ahí sale un sujeto que ha sido mencionado en estos días, sobre todo con las denuncias del plan de magnicidio contra el presidente de la República, del que queremos hablar en este momento. Él se llama Pedro Mario Burelli, hijo de el ex canciller y ex candidato presidencial y ex embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Miguel Ángel Burelli Rivas, que como yo he comentado acá, fue un sujeto considerado allá en su estado natal, en el estado Trujillo, un verdadero terrateniente, terrófago, que se robó todas las tierras más valiosas ahí en la puerta para el cultivo de champiñones. Probablemente usted nunca se ha dado cuenta, pero cuando usted compra un paquetico de champiñones en el supermercado, seguramente está engrosando la caja chica de la familia Burelli, porque ellos se convirtieron en los magnates del champiñón en Venezuela, precisamente porque utilizaron todas esas tierras que fueron robadas al pueblo trujillano por la familia Burelli desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 100 años. Y aquí tenemos una nota que describe, escrita por Víctor Hugo Majano, la ficha de este siniestro personaje, y yo les voy a leer aquí rápidamente. Como todos los caminos conducen a Roma, dice él, en el caso de Venezuela, todas las conspiraciones conducen a Pedro Mario del Niño Burelli Briceño y a sus nexos con el negocio petrolero global y la banca especulativa llamada de inversión. Se develó que es el creador del plan que degeneró en la violencia callejera iniciada en febrero y que ahora apunta sin disimulo al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Semanas atrás, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, había descubierto el papel de Burelli en la organización de la Fiesta Mexicana, como se le llamó, un encuentro de jóvenes venezolanos para articular un movimiento con un plan para derrocar al gobierno del comandante Chávez. En esa oportunidad, actuó como enlace entre el abogado y agitador de derecha Gustavo Tovar Arroyo y el banquero fugitivo Eligio Cedeño, quien aportó los recursos para la reunión realizada a finales del año 2010. Burelli Briceño vive en McLean, un lugar del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, cercano a la capital estadounidense Washington, por lo menos desde 1999. Se fue de su residencia de un bucólico sector de El Hatillo, aquí en Caracas, no tanto por el ascenso de Hugo Chávez al poder, como pudiera pensarse, sino porque en octubre de 1998 renunció a su trabajo en la estatal petrolera PDVSA. Y ustedes saben qué cargo tenía ahí, nada menos que director externo, designado en 1996 por el propio presidente venezolano de aquel entonces, Rafael Caldera. Pedro Mario Burelli le renunció a Caldera con una carta porque no pudo lograr que el presidente lo recibiera. Y lo hizo, es decir, renunció porque el gobierno, como accionista de la petrolera venezolana, decretó en aquel entonces un dividendo adicional, es decir, exigió el pago de su ganancia como propietario de la empresa. Eso molestó muchísimo al señor Pedro Burelli. Él adujo, según argumentó en una entrevista dada al Nacional en aquella oportunidad, que aunque era ganancia que le correspondía perfectamente legal al Estado venezolano, los recursos de ese dividendo ya estaban comprometidos para inversiones. Es decir, él se negó a que el Estado cobrara en nombre de todos los venezolanos los dividendos, las utilidades que estaba dando el recurso petrolero. Como se ha dicho, este señor se ha desempeñado como agente de la banca internacional en el negocio de las inversiones, y él había acomodado ya esas ganancias del Estado venezolano como inversión. Su visión de la industria implicaba incluso una postura aún más a la derecha de la ya extremista que se expresaba en la apertura petrolera. Él argumentaba una catástrofe operativa de la petrolera si se cobraban las ganancias que pretendía cobrar el presidente Caldera. Burelli confesó en esa entrevista que él era partidario, óiganlo bien, de la venta de acciones de PDVSA en el mercado de capitales, es decir, privatizar PDVSA, privatizarla a través de la colocación de acciones de la empresa en la bolsa de valores. Decía textualmente: me inclino más por la posición de que la venta de PDVSA se haga fundamentalmente para dotar a la empresa de los recursos que hacen falta para acometer su plan de inversión y pueda acudir al mercado de capitales con el propósito de levantar no deuda sino capital, y como segunda consecuencia para apoyar al Estado en sus responsabilidades de control sobre la empresa. Ese fue el tono cínico con que respondió en aquella oportunidad a la pregunta que le hacían de que para qué había que privatizar PDVSA. Aquí, por cierto, hago un paréntesis para acotar la diferencia que hay entre esa concepción entreguista y lo que está haciendo la revolución respecto de lo que hablábamos ayer de los contratos con Halliburton, por ejemplo, en donde hay una posición diametralmente opuesta de ventaja del Estado venezolano en las contrataciones con las transnacionales. En aquel momento estos aducían, estos entreguistas, estos vendepatria, aducían que la única fórmula era entregarles PDVSA a los grandes capitales transnacionales para poder tener algún mínimo de participación en el negocio, mientras que hoy en día se está haciendo exactamente a la inversa. Se está invitando a la participación de las grandes transnacionales en la faja petrolífera con una participación mínima de ellos y una participación casi totalitaria del negocio del Estado venezolano, como es lo que le corresponde en su justo derecho como dueño del recurso. Sigo leyendo la nota de Víctor Hugo Majano, que describe quién es este siniestro personaje. Agregó que la idea de vender acciones podría impedir o actuar de contrapeso a un cambio de prioridades para la industria por parte del Estado. Es decir, él decía con esa idea que si se vendía PDVSA. Si se colocaban acciones de PDVSA en el mercado de valores, se impedía que el Estado, como dueño de la petrolera, pudiera tomar decisiones que surgieran del ámbito político y eso entonces desviara los intereses o afectara los intereses de las grandes transnacionales que veían ahí en el hecho de que no interviniera la política en ello, es decir, no interviniera el Estado en las decisiones de la petrolera, la gran garantía de sus inversiones en el país. En aquella oportunidad, Burelli, este señor, se pronunció en contra de la política de recortes de producción, la cual, según él decía, entraba en contradicción con los planes de expansión derivados de la apertura, que desde un principio planteaba un enfrentamiento con los socios de Venezuela en la OPEP. Entre los antecedentes de Burelli Briceño está su paso como jefe de la banca de inversión y calificadora de riesgo JP Morgan para América Latina. Se entiende entonces porque este, no puedo decir calificativo que se me vino a la mente porque no estamos en horario de ello, pero es un vendepatria, pues. En 1993, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba a punto de derrumbarse, fracasó la colocación de una emisión de bonos venezolanos. Dicho fracaso fue atribuido a decisiones impulsadas por Burelli Briceño, cuyo padre, Miguel Ángel Burelli Rivas, participaba en un grupo de notables que exigían la renuncia de Pérez. ¿Ve usted cómo vienen estos tipos conspirando desde antes que existiera la noción de conspiración, incluso para hacerse del poder en función de los intereses del imperio norteamericano, para entregarle nuestro país al imperio norteamericano? No es un asunto de ahorita, de que si Nicolás Maduro o incluso el comandante Chávez están peleados con Estados Unidos y están poniendo en aprieto a Venezuela. No, Nicolás Maduro y el presidente Chávez están salvando desde que llegaron a la escena política de Venezuela de la entrega que esta gente tiene proyectada, planificada y decidida de nuestro país al imperio norteamericano desde antes de que todos naciéramos, incluso ellos mismos. Esta gente desde el vientre materno son entreguistas. Estados Unidos volvió un negocio, como dijo el presidente Maduro, y nosotros hemos dicho acá hasta la saciedad, la venta de la patria. Es el negocio que tiene montado los Estados Unidos, la venta de la patria, porque a esta gente no le interesa para nada la patria, no le interesa la nacionalidad, la venezolanidad, entonces no le interesa a los venezolanos. Y para ellos un puño de dólares es valiosísimo, porque alcanza para ellos, entre su egoísmo, su mezquindad y su inconsciencia. Ante la pregunta que le hicieron en aquella oportunidad en el diario El Nacional sobre cómo afectaba ese hecho de que el padre Miguel Ángel Burelli Rivas había estado entre el grupo de notables pidiendo la renuncia de Pérez y si eso no estaba afectando la situación de estabilidad de nuestro país, él respondió, óiganlo bien, ese incidente se aclaró para satisfacción de todos y lo repitió tres veces ante la pregunta reiterada que le hicieron. Advirtió sobre la independencia de las actuaciones suyas con respecto a las de su padre, pero quizá olvidó la anécdota contada por Alfredo Tarre Mursi, padre del Tarre Briceño, que está señalado también ahorita en las denuncias de conspiración y de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Alfredo Tarre Mursi, en su libro Gracias a ti, hablaba del papel de mensajero de los intereses petroleros gringos que cumplió Burelli padre, embajador en Estados Unidos, a solo días de la nacionalización en 1975, que se conoció como la nacionalización Chucuta. El padre de este miserable estaba funcionando como mensajero de las petroleras en la búsqueda de hacerse del petróleo venezolano. Por eso estaba promoviendo en un grupo de notables la renuncia de Pérez, tal como pide ahorita María Corina y Leopoldo López y el mismo Burelli, la renuncia del presidente Nicolás Maduro. El miserable sujeto está casado nada más y nada menos que con la señora Cristina Vollmer, integrante de una de las familias oligárquicas más encumbradas de la burguesía venezolana, con grandes intereses en la banca y en la industria. Realizó, usted sabe, en estudio dónde, estudios de ciencias políticas en la University of Southern California y posteriormente hizo un máster de administración pública en la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard, la misma escuela de gobierno donde estudió Leopoldo López. De allí la soltura con la que ha asumido el papel de gestor y operador político entre los factores pretendidamente decisorios de las capas más tradicionales de la burguesía local. Él es el que tiene la última palabra. Ahora, cuando Leopoldo está preso, el ejecutor es él, el vendepatria ancestral, Pedro Mario Burelli. Vamos a la pausa que nos corresponde y ya regresamos con más de Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Está ahorita activadísima nuestra cuenta de Twitter, arroba Soy Aranguibel. Mucha gente comentando, compartiendo, aportando a los comentarios que venimos haciendo. En particular quiero aquí hablar de Miriam Pérez, quien me está contando algo que se me pasó por alto en la ficha que estaba leyendo de este vendepatria Pedro Mario Burelli Briceño. Y ciertamente, ella me recuerda que él es nieto de el destacado escritor, el insigne venezolano Mario Briceño Iragorri, porque su madre es María Briceño Picón, hija del destacado escritor. Y ella me pone acá, y pensar que el Pedro Mario Burelli Briceño es nieto de ese gran venezolano que fue Mario Briceño Iragorri, le salió nieto Pitiyanqui. Sí, le salió nieto Pitiyanqui, le salió yerno Pitiyanqui, porque Miguel Ángel Burelli Rivas, como yo lo estaba contando, es quien dio origen a esa condición de este siniestro personaje. Me pregunta un oyente también, a través de la cabina, que en qué fecha fue publicada esa entrevista que concede este sujeto a El Nacional. Yo no la tengo porque yo estaba leyendo aquí, como lo dije al principio, un artículo que está colgado en la página de Víctor Hugo Majano. Yo me comprometo a tratar de contactar a Víctor Hugo, nuestro buen amigo, para ver si él aporta ese detalle, porque él no lo pone acá. Él dice que tiene, pues, toda esta información, la saca de una entrevista del Diario Nacional, pero no colocó, lamentablemente se le pasó por alto, colocar la fecha de esa entrevista, exactamente. Vamos a ver si lo conseguimos. Tengo para ustedes, me dice también Benita González, está en lo cierto, soy de Trujillo. La familia Burelli es una de las ricachonas de la Lagunita, en La Puerta. Sí, ciertamente. Yo en alguna oportunidad creo haberlo comentado acá, una descripción. Cuando usted entra a La Puerta, usted va a ver un valle muy estrecho, está entre dos grandes montañas. Y al fondo, arriba, hay una colina donde se divisa todo el pueblo. La única casa que hay ahí, como suelen hacer los grandes oligarcas, es una mansión que domina todo el pueblo. Esa es la casa de Burelli Rivas, como los grandes señores de la comarca. Ellos siempre agarraron los mejores terrenos, los más elevados, para divisar desde lo alto a sus súbditos. Y así fue como se instaló Burelli allá arriba. Bueno, miren, yo tengo... Hoy vamos a tener probablemente un programa más corto, pero no quiero irme sin leerles, como es viernes, ustedes saben, algunas notas que quiero compartir con ustedes, un poco más livianas. En principio quiero pedir excusas si se me ha sentido un poco fañoso. Estoy afectado por un virus que seguramente ya tendrá algún nombre por ahí. El pueblo venezolano ha sido muy ingenioso siempre para eso. Probablemente le llaman el magnicida, pero dicen acá en esta nota de prensa que se ha detectado un posible caso de virus importado, chikungunya. Ese nombre no va a calar. Es posible que ese sea el nombre científico del virus que está dando, el chikungunya, pero yo estoy seguro que el pueblo va a atender eso rápidamente y seguramente lo llaman el magnicida. Entonces, pido disculpas pues si se siente que estamos entrecortados o algo así. Mira, yo quería leer, porque ha aparecido con esto del magnicidio, un tema que no se ha hablado, y es el por qué este asunto del magnicidio siempre aparece, es recurrente, y entonces hay una burla. Esa fue la respuesta que dio este miserable nalgas gordas, el coordinador de la MUD, ¿cómo se llama? Que él habla como si fuera un papa, con el tono de un catedrático eminente y tal, y entonces, pero lo que es un sinvergüenza de siete suelas, ¿cómo se llama? Ramón Guillermo Aveledo. Él salió ayer a burlarse del gravísimo plan que ha sido denunciado de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y que ha sido abortado por los cuerpos de seguridad del Estado. Ellos siempre recurren a la mofa para tratar de descalificar el asunto y con ello evadir las responsabilidades que tienen en eso. Recordemos que María Corina Machado reconoció como suya una grabación que fue puesta al aire hace 2 años, donde ella denuncia en una conversación con su profesor Carrera Damas a Ramón Guillermo Avilés particularmente como emisario de la MUD ante el Departamento de Estado norteamericano. Es decir, el que conversa con Roberta Jacobson es Ramón Guillermo Avilés. Esa misma señora, que está muy bien calificada, por cierto, ayer por el diputado Robert Serra, quien habló de ella como una vieja chismosa, delirante y desquiciada. Ahora resulta que aparece el gobierno norteamericano diciendo que considera inadecuado imponer sanciones a Venezuela, según declara la misma señora esta Jacobson el día de ayer. Y leo la nota: el Poder Ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos reiteró este jueves que no considera necesario imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano tras aprobarse este miércoles una iniciativa de ese sentido en la Cámara de Representantes del Congreso. Ustedes saben por qué no se aprueba y se echa para adelante y para atrás este asunto de las supuestas sanciones. Porque Estados Unidos no tiene nada como sancionar a ningún funcionario en territorio norteamericano. Porque ellos están argumentando siempre que es que la gente en el mundo quiere estar en Estados Unidos y no sé cuánto. Ningún revolucionario que se preside tal en el planeta quiere pisar suelo norteamericano, porque es una sociedad completamente enajenada. Y además la represión que hay en ese país para que medio funcione se siente desde antes de pisar un pie en las puertas de afuera, en el lado de afuera del avión. Ahí la vejación, la humillación es la más brutal y grotesca en los servicios de inmigración que en cualquier otra parte del mundo. Eso no se habla mucho porque quienes van para allá son los escuálidos. Y los escuálidos eso lo viven con un gozo, con un éxtasis especial, particular. Ellos allá dejan que le metan la mano por todas partes, que los hurunguen, que los desnuden ahí en la aduana, que les metan la mano, que todo. Ellos lo disfrutan porque es el imperio que nos está revisando. Pero aquí van a estar haciendo una cola para comprar papel toalé en cualquier lado, y entonces quieren tumbar al presidente de la República. ¿Ves? Entonces esta gente de los Estados Unidos tiene el pequeño problema y percance de que no tienen sobre quién aplicar esas sanciones, porque no hay ningún ministro revolucionario que vaya a tener dinero depositado allá, ni que tenga casa allá. Los que la tienen son los corruptos, los ladrones que ellos están protegiendo allá en Miami. Están prófugos, la casi totalidad de los que están allá, porque aquí están perseguidos por las leyes venezolanas, porque hay una revolución que no permite el ladronaje que ellos han querido hacer con los recursos del país desde siempre. Por eso están allá. Ellos no están allá porque no quieren verle la cara a los chavistas ni nada de eso. Están fugados, son prófugos de la justicia. Y por eso desde allá quieren derribar al gobierno bolivariano. Entonces el gobierno norteamericano no quiere, no es que no quiere aplicar las sanciones. Echan para adelante y para atrás y están en ese tejemaneje. Porque no tiene sobre quién aplicar esa ridícula sanción que quieren aplicar. Ellos están cavando su propia tumba con eso de la aplicación de sanciones a los países que ellos consideran que tienen que reprimir, como por ejemplo Rusia. Ya nadie en el mundo entero le importan las amenazas de Estados Unidos por la falta de moral y hasta de sentido común que le ha caracterizado siempre. La semana pasada, el mismo día en que hace público un reclamo contra China por el supuesto espionaje de 5 funcionarios chinos a empresas norteamericanas, estaba anunciando ese mismo día la aprobación de un presupuesto de 300 millones de dólares, como yo lo dije en este programa, para la instalación en las afueras de Londres del más grande centro de coordinación de espionaje fuera de su frontera. ¿Quién va a respetar ese estado ridículo, a esa nación ridícula y estúpida que anda con esos disparates de pedir sanciones a China porque tiene 5 espías en no sé dónde y está montando una universidad del espionaje en Londres con 300 millones de dólares? Ya nadie respeta. Ya están por ahí los chinos y los rusos dejando atrás las negociaciones con el dólar. No le interesa a nadie esa moneda sino a los escuálidos. A los únicos a los que les interesa el dólar hoy en el planeta entero es a los escuálidos, que viven chillando que no me dan dólar, que no me dan dólar. Entonces, eso de las sanciones está poniendo una vez más en evidencia no solo la incompetencia, el carácter delincuencial de los norteamericanos en su afán de dominación, sino que los está dejando en ridículo ante el mundo. Que hagan la sanción que quieran, como decía en estos días, creo que Tarek El Aissami, sería un honor, sería una honra aparecer en la lista en la que estuvo Mandela durante décadas, incluso después de haber sido absuelto de todos los cargos y liberado de la prisión, y habiendo sido ya presidente incluso de Sudáfrica, todavía estuvo durante décadas en la lista de terroristas del mundo, como tienen a Cuba, como tienen a Venezuela entre la lista de países terroristas, como son de ridículos ellos. Por eso es que no han podido aprobar las sanciones y echan para adelante, echan para atrás. Y cuando las aprueben, lo que van a hacer es inventar sin prueba alguna, como lo hicieron siempre en las acusaciones de que nuestros generales están metidos en el narcotráfico y no sé cuánto, en la medida en que se acercaban más a Chávez. Ya nadie les cree, ya todo eso es una mofa. Y la oposición venezolana ha quedado solamente para ese ridículo que hace este sujeto Ramón Guillermo Aveledo, que tiene más expedientes que los de la serie aquella de televisión. Yo voy a leerles entonces, como les decía, lo que están haciendo esta gente. El empeño en la muerte. Ahora tienen a los pitonizos todos hablando de que van a morir los dirigentes de la revolución. La unión del gobierno desaparecerá, dice una vidente. Ahora la división quedará al descubierto por un hombre que velará por sus propios intereses. Desaparece, muere o despiden a una mujer ligada a las leyes en Venezuela. Será muy sonado. Y después dice otra por ahí. Político fuera de las fronteras con suceso de salud, enfermedad. Golpe fuerte que lo saca de manera repentina de la escena. Tendrá que retirarse, muere. Y María Corina anda pidiendo la muerte del presidente. Ellos lo que son es emisarios de Satán en Venezuela. Ellos lo que tienen como aliado es a la muerte. Ellos imploraron que muriera Chávez durante meses porque son así de miserables y de satánicos. La muerte es su aliado. Tengan eso como referencia. Busquen por ahí todas esas pitonizas. La Meredith no sé cuánto, y la otra que tienen ellos por allá, que está diciendo esas supuestas revelaciones, Virginia Escobar. Todos, todos necesitan como aliado a la muerte. Eso es lo que siempre ellos han sido, el luto activo, vestirse de negro, pintar la bandera de negro. Son el sector más siniestro que puede haber en una sociedad. Me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.